ya sin dudar lo que pasó. Pero no es así, todo cambia. Tienes que volver a mi vida y me quedaré por tu amor en mi corazón. Por tu amor en mi corazón. Y este es el nuevo ritmo que te va a hacer bailar. Dejar que los momentos pasen. Te quiero.